buenos días, visitantes de nuestra página de internet Noticiero 37 Grados. En este momento discutiendo sobre la Selección Colombia y la Copa América que actualmente se realiza en Estados Unidos, el centenario. Ya casi termina la primera fecha donde se han enfrentado, han llegado todos los equipos en la primera ronda. Hoy solamente nos queda pendiente Argentina contra Chile y jugaría también Panamá, el equipo del Bolillo Gómez. Ayer vimos el equipo del profesor Osorio, un equipo que dejó muy buena impresión en su primer encuentro. Al parecer es un candidato muy, muy grande para ganar la Copa, por su localía, un estadio repleto de mexicanos, donde México le ganó con contundencia y sin discusión al equipo uruguayo, que siempre ha sido campeón de la Copa América, un equipo de tradición. Pero ayer Uruguay fue muy inferior al equipo mexicano de Osorio. Nos causa grata impresión y grata saber que un colombiano está dirigiendo esta selección mexicana con historia y que pues verdaderamente en este momento nosotros los colombianos vemos como nuestra selección Colombia también se acerca a México. Entonces sería un buen encuentro, un buen partido que se puede realizar en las finales. Pero tenemos que tener en cuenta que Colombia hoy tiene una baja muy sensible, como es la de su principal líder, como es James Rodríguez, irreemplazable hoy por hoy en la selección. No hay un jugador como James Rodríguez. Muchos dirán que Cardona, otros dirán que Roa, otros dirán que Dairo Moreno, pero la actitud mental que asume James Rodríguez en el equipo colombiano, esas ganas, ese deseo, esa contundencia, esa jerarquía, no la tiene cualquier jugador en Colombia. Entonces, pues esperemos que James se pueda recuperar y lo podamos contar con él para el último partido contra Costa Rica y podamos salir avante en esta Copa América. También tenemos que tener en cuenta que al parecer José Pekerman ha encontrado la solidez en el equipo colombiano con un 4-5-1 que le está permitiendo al equipo tener muy buenos resultados en esta Copa, y de hecho ya lo había realizado en el partido de eliminatoria frente a Ecuador y a Bolivia. Entonces, porque veníamos de una duda bastante grande este año, cómo sería la relación de la Selección Colombia, pero el recambio que ha hecho el profesor Pekerman con Pérez, con Torres, con jugadores como Vaca, solidificando en la parte delantera, ha sido muy bueno. Los aficionados en Colombia estamos muy contentos con la selección colombiana, pero también nos causa bastante impresión y alegría saber que el colombiano Juan Carlos Osorio está triunfando en México con esta selección mexicana, que al parecer encontró un buen ritmo y una identidad al mando de nuestro técnico colombiano. Lo mismo esperamos hoy que Panamá, que es del Bolillo Gómez, que se enfrenta esta tarde, también tenga una muy buena impresión y salga adelante el equipo, los técnicos colombianos.